Gracias, compañeros oyentes. Con 47 votos en 95, se necesita en este caso no una mayoría para votar una interpelación, sí una cantidad de votos base, pero ya se sabía que se tenía por parte de la oposición. Bueno, 47 a 48 en realidad quedó la misma en la Cámara de Diputados, pero esos 47 son suficientes para poder interpelar a la ministra Lustenberg por el tema Álvaro Danza, presidente de ACE. Su miembro o el miembro interpelante, que será Gerardo Sotelo, en el fundamento de voto destacó la necesidad de arrojar transparencia sobre una situación que él considera que no lo es, vinculado a la permanencia del presidente de ACE con trabajos que no puede mantener en el ámbito privado dentro de lo que es el cargo de ACE, sin que ante el pedido de la oposición el Presidencia de la República o el Gobierno de Frente Amplio tomara la determinación de cesarlo, bueno, se disponen entonces a esta interpelación. En caso de que esta interpelación arroje para, en este caso, la oposición, el mantener la postura de que en Danza está violando la Constitución al mantenerse en su cargo, y no se haga nada para retirarlo, se podría estar llevando adelante una denuncia ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, decía el propio Gerardo Sotelo. Vamos a escuchar lo que manifestaba el diputado del Partido Independiente, que junto con el Partido Nacional, el Partido Colorado, Identidad Soberana de Salles y también Cabildo Abierto, con el diputado Perrone, aprobaron esta interpelación a Lustenberg. Con otro legislador de la coalición republicana y de Identidad Soberana, porque entendemos que en la flagrante violación de la Constitución y de la ley en que está incurso o que está incursa la designación del presidente de ACE, ha habido una voluntad de ocultamiento que involucra a la ministra de Salud Pública. Y no podemos evitar hacerle preguntas en esta Cámara a esa jerarca, porque nos hemos encontrado con situaciones, además de la propia designación del doctor Danza, que necesariamente se tiene que vehiculizar en esta Cámara en una interpelación. No hay un solo informe, ni uno solo, que justifique la designación del doctor Danza, considerando completamente su estado y su vínculo laboral, puesto que el doctor Danza le ocultó al estudio del Piazzo que, además de médico consultante, era médico tratante. Lo cual se parece mucho, no digo que lo sea, pero se parece mucho al delito de falsificación ideológica. Y el informe del Ministerio de Jurídica, del Ministerio de Salud Pública, tiene un resultado francamente extraordinario, porque le pone una condición o se justifica en una condición que la Constitución y la ley no hacen mención alguna. De manera que bien podríamos decir que no hay hasta el día de hoy ningún informe jurídico que considere íntegramente los vínculos laborales del doctor Danza, o bien que refute las inhibiciones previstas en la Constitución con una lectura medianamente seria. Razones entonces que nos llevan a afirmar rotundamente, como va a seguir siendo demostrado por la JUTEP o por el Instituto de Derecho Constitucional, que estamos ante una violación flagrante de la Constitución y de la ley en norma, y además, obviamente, cuando hablo de la ley me refiero al Código de Ética en la Función Pública, violando además las recomendaciones internacionales de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Una situación que yo al menos no recuerdo que tenga antecedentes en el país, y que solo puede zanjarse con la presencia de la ministra en esta sala, obviamente, si fuera del caso que la bancada oficialista no quiere tener también en este ámbito una conducta opaca con respecto a estos temas que han generado malestar, preocupación, inquietud, zozobra en la población que se encuentra frente a un reclamo de esta magnitud, ¿eh? Y como la coalición avisó que debía cesarse al doctor Danza, eso no ocurrió, dijimos que íbamos a interpelar, aquí nos hemos presentado en cumplimiento de un deber que nos impone la propia Constitución y que nos demanda la gente, que es la de controlar las cosas que hace el Poder Ejecutivo, sobre todo cuando tiene el tupé de desairar nada menos que a la Constitución de la República. Así que estamos enfrentándonos a una situación, y con esto termino, que de no dilucidarse en el terreno parlamentario o en el terreno de las decisiones del Poder Ejecutivo, obviamente nos veremos en la obligación de hacer las denuncias a nivel internacional que corresponde, por ejemplo, en el ámbito de la OEA, ámbito al cual pertenece y reporta la Junta de Transparencia y Ética Pública. Muchas gracias. Sebastián Baldomir, que es el presidente de la Cámara de Diputados, marcó las razones por las cuales considera que no hay motivos para llevar adelante esta interpelación. El Frente Amplio no acompañó, nos decía algo como que no iban a interpelar a un compañero. Yo le decía, bueno, pero en el caso de que finalmente se presente en el Senado la interpelación a Sandra Lasso, el Frente Amplio ha manifestado que sí la va a acompañar, y es una compañera, se supone, también del Frente Amplio. Bueno, lo que decía el propio Baldomir es que son situaciones distintas. Allí dice que se busca desnudar el tema del contrato de Cardama. Y bueno, en este aspecto lo que se cierra filas en relación no solamente a Danza, sino al papel de ACE en la actualidad. Y sobre todo teniendo en cuenta, según manifestaba el propio Sebastián Baldomir, la necesidad de que tal vez sean otras situaciones las que puedan estar en la interpelación, como es el tema general de la atención sanitaria, que igual allí hay críticas y vamos a estar escuchándolas, pero sobre todo este es el posicionamiento del Frente Amplio: el no acompañar la interpelación, el cerrar filas, el esperar que la Junta de Transparencia y Ética Pública se expresaría el jueves. Veremos si eso hace que tal vez no haya interpelación porque Danza abandone el cargo. Veremos si Danza allí dispone entonces renunciar a su actividad privada. Igual, en algún caso, si eso pasara, algunos plantean que la interpelación también es válida por el tiempo que pasó sin tomar esa decisión, pero igual perdería más peso en relación a si finalmente se corrige ese hecho y termina solamente en el ámbito público, si es que eso sucede, porque también, reitero, podría o mantenerse tal como está, o tal vez abandonar ACE y seguir en el ámbito privado y nombrarse a otra persona, y allí sí la interpelación me parece que no tendría mayores efectos realizarla. Baldomir sobre todo planteó esto porque nosotros habíamos hablado con el diputado Juan Martín Rodríguez y este nos decía que claramente acá no es necesario empezar a esperar a la JUTE para saber que está mal dar clases a la Universidad de la República desde un auto de ACE, mientras se está trasladando supuestamente en el trabajo a la cobertura de alguna actividad en un hospital del interior del país. Esto no se puede llevar así, de esa forma. Igual la idea es esperar lo que es la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Hay integrantes de la cátedra que ya se han expresado pedidos de la Comisión de Salud en contra de lo que está haciendo el presidente Álvaro Danza, manteniendo sus actividades privadas y en este caso la presidencia de la Administración de Salud de Estado. Es un insumo más, dijo Baldomir. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados y senador de Frente Amplio, Sebastián Baldomir.

en salud pública, y la misma manera que nosotros le marcábamos algunas inexactitudes o algunas cosas que había que corregir, ahora las posiciona él. No hay misterio en eso. Nosotros entendemos que se viene trabajando muy bien desde el 1 de marzo hasta ahora, que hay señalizaciones importantes por parte de modificar algunas decisiones que se tomaron en el gobierno anterior. Eso no es malo, el gobierno cambió el 1 de marzo. Si entendemos que hay que modificar algunas cosas tomadas por el gobierno anterior, no nos coloca en una agenda negativa, porque también hemos escuchado que el gobierno actual está como desarmando y desmantelando todo lo que hizo el gobierno anterior. Sí, el gobierno cambió, algunas cosas entendemos que se hicieron mal y que hay que corregir, y bueno, estamos en esa línea. Eso no es ni ilícito ni legítimo, es parte de lo que tiene que hacer un gobierno que fue votado para eso. Bueno, el Sajian justamente decía que están faltando medicamentos como faltaban en el gobierno anterior, y que hubo manija del Frente Amplio del gobierno anterior. Y bueno, puede ser que haya faltado un medicamento en alguna policlínica. Justamente ahora lo que vamos a ver es la interpelación, que esos temas se puedan evidenciar. De hecho, yo ayer recibí un pedido de informe de los diputados de Canelones, particularmente diputados Sajian y Nifuri, que se consultaba por este tema. O sea, si ellos ya saben que hay un faltante de medicamentos en Canelones, también están haciendo un pedido de informe para constatar cuáles son los medicamentos de falta. Está bien, es parte del juego político, no hay misterio con eso. ¿Cómo bancada definieron si no acompañaron hoy la interpelación? No, nosotros no acompañamos. Este es un derecho que tienen las oposiciones. Nos parece normal, no hay que dramatizarlo mucho. La bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado, si el miembro interpelante es el diputado Sotelo, tienen los votos para sacar. Nosotros entendemos que lo que se está haciendo hasta ahora está correcto. Vamos a trabajar con seriedad y con responsabilidad este llamado a sala a la ministra, pero no vamos a votar una interpelación a un compañero o una compañera nuestra que está en el Poder Ejecutivo. Pero en el Senado sí se vota la de Sandra Lazo. Son circunstancias distintas. En el Senado, para empezar, también el gobierno tiene mayoría propia. Es más, nosotros estamos queriendo que se hagan esas llamados a sala para que se transparenten algunos. Y decíamos que hay otras denuncias, porque no solamente se habla ahora, no solamente de danza, se habla también de la situación que tiene que ver con el papel de la actual Administración de Salud del Estado, por ejemplo, en la faltante de medicamentos. José Luis Sajian habló de una recorrida por policlínicas del departamento de Canelones, donde se marcan una serie de faltantes medicamentos, un tema que fue recurrente, manifestó como uso político partidario por parte de Frente Amplio cuando el gobierno de la calle Pou, justamente Sajian era el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, y bueno, que ve que no se ha corregido eso. También se habla de temas que tienen que ver con recursos humanos, pero sobre todo Sajian hizo referencia a esta temática de la falta de medicamentos en policlínicas, un pedido de informes que se ha hecho al respecto para actuar en consecuencia a partir de ese pedido de informes, cartelería o propaganda que ha hecho el Frente Amplio desde el Ministerio de Salud Pública de que se han resuelto temas que en realidad no tienen una solución, por lo que le cuentan los distintos pacientes de esas policlínicas, donde han, en este caso, hablaba de medicamentos como analgésicos, también loratadina, es decir, un antialérgico, es decir, medicamentos que no son medicamentos de alta complejidad, sino comunes, y que no están en las dependencias de salud como deberían estar. Y a nosotros nos acusaban a veces con faltante de medicamentos, no en la farmacia de los hospitales, sino en algún galpón, decía en este caso el ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública, actual diputado del Partido Nacional, José Luis Sajian. Llegaron distintas denuncias de que faltaban productos de uso común, sobre todo de uso diario, loratadina, prednisona, vitamina D, medicamentos de uso común. Nos hicimos presente con el diputado Amin Nifuri en la policlínica de Salinas la semana pasada y constatamos que faltan 20 productos, 20 medicamentos de uso común en la policlínica de Salinas. Con lo cual es un poco irónico, porque ese mismo día las redes sociales de Presidencia de la República, del Ministerio de Salud Pública, hay un video de la ministra diciendo que se habían solucionado los problemas de faltantes de medicamentos. Bueno, constatamos en el lugar, en la farmacia, lo que distintos usuarios de varios puntos del país nos venían alertando de que faltan medicamentos de uso común. Acá hay una gran diferencia. Nosotros no vamos a adjudicar intencionalidades políticas.

que está en el límite entre Montevideo y Canelones, como es la ciudad de Nicolich, porque el intercambiador en tres niveles iba a generar problemas muy graves, sobre todo para los usuarios más vulnerables, quienes van caminando, la gurizada que va a los centros de estudio, la gente que anda en bicicleta, en moto, y además tampoco resolvía el problema central que está en el viejo, en la rotonda del viejo aeropuerto, ¿verdad? Y esto es lo que estamos haciendo. Lo mismo con la doble vía de la Ruta 1, plan de financiamiento, proyecto ejecutivo, que hace muy poco lo presentaron, y cuando efectivamente esté aprobado, comenzará. De lo contrario, repetimos los errores de un tramo muy importante de la Ruta 5, que hace prácticamente 5 años que está en obra, empezó sin contrato, sin proyecto, sin dirección, y hoy estamos tratando de gestionar eso, que de problemas se transforme a la solución que tanto necesita la gente de Sarandí Grande y de Durán. Ministra, ¿de cuánto estamos hablando en inversión y en qué tiempo más o menos se va a poder terminar alguna de estas obras? A ver, la inversión total del Ministerio va a estar en el entorno de los 2.700 millones de dólares, de los cuales 2.100 corresponden a vialidad por la característica de las obras, obviamente. Estamos ya en este momento definiendo cuáles de las obras según el tipo de mecanismo con el que se va a financiar. Esperamos realmente que a fines de noviembre tengamos eso claramente establecido, de modo tal de que se empiecen ya, si bien ya hay muchos contratos de mantenimiento que están en ejecución, que los hemos firmado, muchos son ampliaciones, obviamente, porque buena parte de la malla concesionada había quedado rezagada, se invirtieron los recursos en otras obras y esto genera un problema, lo estamos resolviendo, pero esperamos realmente sobre fines de este año y primer trimestre del año que viene estar comenzando en el Ministerio. Ministra, otro de los temas que estuvo arriba de la mesa había sido, dijo Falero, que se había avanzado en un camino, decía él, en el anterior gobierno, para que el gobierno nacional colaborara con las intendencias en la caminería rural. ¿En qué está eso? ¿Va a haber algún tipo de colaboración, más allá de que corresponden sí a las intendencias el gestionarlas? Justamente, se lo informábamos hoy al pleno de la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda de Senadores, pero además lo hemos venido conversando con todos los intendentes. El tema de la caminería rural no se resuelve con un cambio de jurisdicción. Eso solamente es empujar el problema de un lado a otro. Nosotros hemos decidido y hemos hecho una propuesta que estamos trabajando, ya hay una mesa de trabajo con representantes del Congreso de Intendentes a los efectos de que esto tiene que ser una política de Estado, es el país que necesita resolver eso y por eso estamos trabajando para que efectivamente haya una conjunción de los esfuerzos para poder resolver este tema. Ministra, le consulto, ¿hay alguna novedad con respecto al plan de transporte metropolitano? ¿Se esperaba que a fin de año estuvieran los pliegos, alguna novedad, algún avance? Sí, primero la agencia tiene media sanción de diputados, aprobada además con votos de todos los partidos políticos que han dimensionado la importancia de tener esta institucionalidad, que no es la que va a resolver los problemas, pero que es la que va a gestionar buena parte de los proyectos de transformación del sistema de transporte metropolitano con la integración de San José, lo cual es muy importante, obviamente, hay que reconocer el esfuerzo y la decisión, la visión que ha tenido la intendenta Betaberri en beneficio de toda la población de San José, particularmente Ciudad del Plata. Estamos avanzando en los estudios, tanto de ingeniería, red semafórica, simulación del tránsito, la redistribución de las líneas a partir de los troncales que van a tener otro tipo de intervención y van a empezar seguramente la semana que viene algunos cateos, que es información que se necesita para tomar decisiones calificadas. El tema la comunicación entre Montevideo y Ciudad de la Costa. Por supuesto, los corredores, los troncales que están identificados es San Atacio, Avenida Italia, 8 de octubre, 18 de julio, Camino Maldonado, Ruta 8, Camino Maldonado, 8 de octubre, 18 de julio, y por supuesto una redistribución de las líneas para también atender el oeste del departamento de Montevideo y de San José. ¿Ya está establecido cuál va a ser la inversión o por dónde piensan ir para justamente incorporar lo que van a ser los vehículos, justamente los que se va, y cuáles van a ser esos vehículos en los cuales se va a hacer esa inversión, digamos? Bueno, a ver, cuando tengamos todos los estudios finalizados, sobre todo los de infraestructura, ¿no? Esto con los cateos, los estudios de ingeniería, que están trabajando para eso muchos equipos del Ministerio, de la Intendencia de Montevideo, particularmente Canelones y San José, con cooperación tanto del Banco Andino de Fomento, la CAF, y del Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a tener cerrada esa estimación de inversión. Lo otro, por otro lado, es que a partir de esas obras que son imprescindibles para garantizar la exclusividad del transporte público, vamos a tener obviamente la definición de cuál va a ser la tecnología. Hay obviamente una predominancia, digamos, por los ómnibus eléctricos articulados, Pero esto no quita que en otras áreas eventualmente pudieran haber otras tecnologías. De cara a pensar esta transformación, hoy ese es el camino. El senador Felipe Carballo también habló de este tema, del Frente Amplio. Hizo hincapié, por ejemplo, en una de las preguntas que le hacíamos tenía que ver con el tema del control vehicular. No solamente el tema de la obra, sino el control carretero. ¿Recuerdan el pedido que se había hecho tras la caída del tema del Citrac? Bueno, ahora va a haber un control electrónico que de alguna manera va a suplir ese hecho. De esa manera, con acuerdos con las empresas y con los trabajadores, va a existir un control que veremos los resultados, pero la idea es que baje sobre todo la siniestralidad y que los trabajadores, por ejemplo, no estén 10 o 12 horas arriba del camión. Vamos a escuchar lo que decía Felipe Carballo sobre la comparecencia de la ministra y sobre este punto en particular que le consultábamos nosotros. Participamos de una brillante exposición por parte de la ministra de Transporte y Obras Públicas y todo su equipo. Recorrimos cada una de las áreas, hay un informe de primera mano, inclusive también la presentación de lo que tiene que ver el plan de obra, cuáles son las rutas que se van a hacer, dónde se van a hacer, cómo se van a hacer, el desarrollo del propio ferrocarril, a partir del ferrocarril central, la unificación con el norte del país, con el litoral, con los centros de acopio, y también toda la política de convenios sociales. Es decir, hay una impronta muy buena por parte de la propuesta que está haciendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Carballo, hay sobre el tema de seguridad en relación al tema del Citrac y el planteo que se había hecho, por lo menos, de buscar alguna alternativa para el traslado satelital de los transportes de carga. Sí, eso se hizo mucho hincapié por parte de lo que tiene que ver la guía de transporte electrónica. Eso va a permitir de alguna manera tener un control específico para las grandes cargas en nuestro país, que ha sido un reclamo no solo de los trabajadores, sino que también se ha avanzado en un acuerdo a nivel empresarial. O sea que, por lo tanto, el Ministerio viene conversando con los trabajadores, con los empresarios, y va a desarrollar esa línea que fue lo que nos presentaron. O sea, la guía electrónica de transporte va a estar instalada en nuestro gobierno. ¿Se va a destinar a la Agencia de Transporte Metropolitano y cómo se va a implementar? Bueno, creo que la Agencia de Transporte Metropolitano es muy importante porque permite, digamos, primero que nada, ese acuerdo donde tenemos que destacar la participación también de la Intendencia de San José, Canelones, Montevideo, mejorar lo que tenga que ver el tema del servicio, achicar los tiempos de lo que tiene que ver el tema del transporte, y uno de los temas fundamentalmente que se está haciendo consulta en este momento tiene que ver cuánto dinero se va a estar destinando a la Agencia de Transporte Metropolitano. Es un paso trascendente, importante, para mejorar el transporte en toda la zona metropolitana para los usuarios. Sin embargo, ayer el ex ministro de Transporte, Falero, manifestó que no hay una continuidad, por lo menos en inversión en infraestructura, y que falta caminería rural, puntualmente remarcó, y que no se ha destinado un presupuesto demasiado interesante para la cartera. Bueno, primero que nada, decirles de que la ministra y todo su equipo recorrieron todo el país, acordaron con el Congreso Nacional de Intendente en cuanto a lo que tiene que ver la caminería a nivel rural, dicho por el propio Falero. Es decir, su política en el periodo pasado fue la continuidad del trabajo político realizado por el ministro Rossi, y que a su vez, digamos, ve con buenos ojos que se esté desarrollando obras que van a permitir esa conectividad que necesitamos en el interior del país. Caso de la ruta 4, caso de la ruta 26, caso de la ruta 2, de la ruta 11, por mencionar algunos de los ejemplos. O sea que, por lo tanto, creo que es importante las cosas que se están planteando en la comisión, y eso nos quita, digamos, la impronta o las diferencias que puedan tener algunos senadores sobre algunos temas en particular. Pero sí, la idea clara de que hay una política de Estado en relación a lo que tiene que ver las inversiones en materia de obra pública y de transporte. ¿Hay proyectos, digamos, pero hay presupuesto? Sí, claro. Es un elemento importante de que la ministra también haya participado con el delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, que eso permite de alguna manera saber cuáles son los niveles de inversión que se van a estar realizando. Lo que se tiene pensado es un incremento en materia de las inversiones de un 25% de la base que ya hoy tenemos, de acá hasta el año 2029. O sea que estamos hablando de una inversión importante y un presupuesto en materia de transporte y obras públicas del que Uruguay necesita. ¿verdad? Del que Uruguay necesita para seguir haciendo esas transformaciones, ir cambiándole la vida, en la vida cotidiana, por llamarlo de alguna forma, la realidad que se está viviendo en cada uno de los lugares del interior con este tipo de... Robert Silva, senador del Partido Colorado, que ha tenido un ida y vuelta con FENAPES en redes sociales, porque ahora apoya, dice, las movilizaciones y protestas de los docentes vinculados a formación en educación por recorte de grupos, y de FENAPES se dice, bueno, bien que ahora lo apoya, y antes, cuando era presidente de CODICEN, mandaba a la policía a desalojar cuando había ocupaciones de centros de estudio, medidas de lucha de los docentes. Lo concreto es que Robert Silva apoyó lo que ha sido la propuesta que los propios diputados del sector UNIR han hecho para mañana presentar ante la Comisión de Educación la propuesta de que se cite a la ANEP actual por un recorte bestial, ese es el término que ha utilizado el propio Robert Silva, en el ámbito educativo y sobre todo la posibilidad del cierre de estos centros de formación docente en el interior del país. Hemos escuchado ya a algunos diputados, hemos escuchado al senador Sebastián Sabini haciendo las aclaraciones desde el punto de vista del Frente Amplio, también ha hablado de gremio, ha hablado de Iglesias. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el expresidente de CODICEN y actual senador del Partido Colorado, Robert Silva, sobre este asunto, que se va a tener que dirimir en la comparecencia de la propia ANEP. Recordamos, mañana se va a hacer el pedido para que concurra, veremos cuándo se cita a la Administración Nacional de Educación Pública a la Comisión de Educación. Crecer los diputados que nos representan, venimos junto a ellos a hacer público y a denunciar el brutal recorte en la formación de profesores, de maestros y particularmente la afectación a la formación docente en el interior del país. Estamos ante un jaque mate a la formación de los profesores en los centros regionales de profesores. Se eliminan más de 260 grupos a lo largo y ancho de todo el país, pero especialmente en el interior. Los terceros y los cuartos años pasan en el mejor de los casos a la virtualidad, afectando la participación de los mismos. Pero además de las horas docentes que se recortan y de los grupos, se afecta la comida, el alojamiento y el transporte de los estudiantes del interior profundo, que desde 1996 están yendo a los centros regionales de profesores. Venimos a denunciarlo públicamente, a pedirle al gobierno que dé marcha atrás en este recorte a la educación y a anunciar que nuestros diputados en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, a través del diputado Felipe Schipani que le integra y con todos ellos, vamos a convocar urgente a las autoridades de la ANEP y del Consejo de Formación en Educación para que den las explicaciones del caso ante este bestial recorte que están llevando adelante. En otro orden, también venimos a denunciar públicamente el retroceso curricular que estamos teniendo. Esto es la afectación de lo que aprenden los chiquilines en la educación obligatoria. Hay un retroceso en la transformación educativa. Contrariamente a lo que pasa en el mundo, en el Uruguay se van a recortar las horas de tecnología, se eliminan los talleres optativos de participación juvenil, de expresión artística, de ciencia y artes aplicadas también, para volver a música, geografía, astronomía, que no es que no estuvieran en la currícula, estaban, pero en otra dimensión y en otra forma de desarrollarse y llevarse adelante. Eliminamos las competencias y volvemos a los contenidos, lo que marca claramente un retroceso. Nuestros jóvenes tienen que tener el pensamiento crítico, el aprender a aprender permanentemente. Y eso es lo que también estamos denunciando y por lo cual vamos a convocar a las autoridades. ¿Cómo ve la actitud de los sindicatos ante esto comparado con el gobierno anterior? Bueno, en muchos casos vemos la pasividad ante situaciones muy complejas. En este caso, nosotros además advertimos que muchos de los que están del lado del sindicato también están integrando los equipos de gobierno, familiares, amigos, grupos de personas que confluyen en determinadas acciones. Entonces, lo que aquí nosotros venimos a reivindicar es trabajar por la educación pública, luchar contra el verdadero recorte que sí este gobierno le está haciendo a la educación, afectando a los centros regionales de profesores, a los institutos de formación docente, porque se cierran carreras enteras, de maestros de primera infancia, de maestros de educación primaria y también la nueva formación, la tecnicatura en inclusión educativa. Tanto que se habla de discapacidad y este gobierno está cerrando la formación que por primera vez el gobierno anterior había establecido para atender las situaciones de discapacidad en la educación pública. Por lo tanto, nosotros estamos levantando la bandera de la educación pública, diciéndole no al recorte, y vamos desde la Comisión de Educación de Diputados, porque el Senado no está funcionando por estar tratando el presupuesto, vamos a convocar a las autoridades. Lanzamiento de escuelas sustentables. Hubo por parte de Leonardo Herú, que es director de la Intendencia Municipal de Montevideo, vinculado justamente a este a temas que tienen que ver con el cuidado y sobre todo el tema de la limpieza y medio ambiente en la Intendencia Municipal. Y también estuvo allí Gabriela Sassamendi, perteneciente justamente a la Administración Nacional de Educación Pública en esta área. Vamos a escuchar lo que decían tanto el representante de la Intendencia, Leonardo Herú, como la representante de la ANEP, Gabriela Sassamendi, sobre esta actividad, el lanzamiento de escuelas sustentables, donde se busca justamente poner a los niños, poner a los jóvenes en conocimiento y en herramientas que tienen que ver con el cuidado de lo que tiene que ver con la limpieza, el cuidado de lo que tiene que ver con la situación urbana y rural de nuestro país, según donde esté ese centro de estudio, y el impacto negativo que pueda tener cualquier tipo de contaminación en el ambiente general. Los escuchamos. La educación ambiental para nosotros es fundamental, por eso ya venimos trabajando ya desde hace varias semanas, y este acuerdo con las autoridades de la educación, que en este caso nos permite trabajar en esta etapa, en estos meses, en más de 70 escuelas de todo Montevideo, distribuidas en todo el territorio, nos permite esto, llegar con equipamiento, explicar a los equipos docentes de dirección y fundamentalmente a niñas y niños cómo clasificar los residuos, porque estas cosas son los que van a empezar a suceder en cada casa, ¿no? Este equipamiento va a ir llegando a cada casa en todo Montevideo para que vecinas y vecinos clasifiquen. Así que los niños y niñas ya lo conozcan y aprendan cómo utilizarlo desde muy temprano, sin duda va a ayudar y mucho a la transformación que queremos generar en todo Montevideo. Sí, en realidad firmamos un acuerdo con todas las autoridades de la educación, y esto es primaria, secundaria, UTU, y estamos trabajando con la universidad para que esto llegue a todas las áreas, y por lo tanto los 4 años va a ser de un trabajo intenso en materia de educación ambiental, para que la transformación en la gestión de los residuos, para que el abordaje de los temas ambientales que tiene Montevideo sea con una pata muy fuerte en la educación. A ver, se introduce en primer lugar porque es parte del currículum, es parte de los contenidos programáticos, pero además sin duda es un interés genuino de la sociedad, de los niños también, de las niñas también, y surgen problemáticas todos los días que nos permiten hacer diagnósticos ambientales participativos y generar soluciones a esos problemas. Así que es parte de lo que se vive a diario en las escuelas. Esta iniciativa potencia ese trabajo que se hace en las aulas porque brinda además formación para los docentes y las docentes, herramientas como este juego que estamos viendo acá atrás para trabajar de una manera lúdica con contenidos que a veces si no, no podrían ser tan interesantes, y además estos dispositivos, ¿no? Los contenedores, las composteras, es decir, hay una serie de cosas que se vienen dando en territorio que hoy inician en esta escuela en particular, pero que la idea es expandirlo y que colocan entonces el cuidado ambiental y la educación ambiental propiamente en el centro de la escuela. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.